rayo de plata, acompáñame luna, con tu rayo de plata, a llevar serenata, acompáñame luna, a llevar serenata, acompáñame luna. Acompáñame luna, junto con el lucero, acompáñame luna, junto con el lucero, que la niña que quiero es toda mi fortuna, que la niña que quiero es toda mi fortuna. Eso, con cariño. Rayo de plata, alumbra mi sendero, con tu rayo de plata, alumbra mi sendero, porque mucho la quiero y su ausencia me mata, porque mucho la quiero y su ausencia me mata. Hermoso lucerito, ayúdame otro tanto, hermoso lucerito, ayúdame otro tanto, a buscar el ranchito. Pa' que escuche mi canto, a buscar el ranchito, pa' que escuche mi canto. ¡Way! Con tu rayo de plata, alumbra mi sendero. Con tu rayo de plata, alumbra mi sendero, porque mucho la quiero y su ausencia me mata, porque mucho la quiero y su ausencia me mata. Hermoso lucerito, ayúdame otro tanto, hermoso lucerito, ayúdame otro tanto, a buscar el ranchito, pa' que escuche mi canto, a buscar el ranchito, pa' que escuche mi canto. Eso es.